el momento de que entiendas que ya me cansé de esperar. Es que me gusta tu sonrisa y tu forma de hablar. Tienes algo que hipnotiza al verme en tu mirar. Y siempre que te tengo cerca, te juro que te veo. Si es que rompo este momento tan casual, es que si miras de vuelta no creo aguantar. Me encanta tu sonrisa y no quiero esperar. Entiendo que no tengas que decir, pero lo tuve que escupir. Desde que te vi quise que fuera las horas para volverte a ver, pero tu boca y la quiero morder. Desde que te vi quise que fueras para mí. Oh, oh, oh, oh. Bunker Records. O cuando te crucé en el baile sensual de los dos, bailábamos al ritmo de sonido a por vos. Después a X13 y un poco de sabor y en el agua. ¿Qué te parece? No podía estar mejor. Si es que rompo este momento tan casual, es que si miras de vuelta no creo aguantar. Me encanta tu sonrisa y no quiero esperar. Entiendo que no tengas que decir, pero lo tuve que escupir. Desde que te vi quise que fue horas para volverte a ver, veo tu boca y la quiero morder. Desde que te